sempre su una nube con la sala che dico. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ese equilibrileto estamos masticando acá. Nos agarró un corto. Buen día, ¿cómo andan? Buenos días. Buenos días. Agustín Molina. ¿Cómo va? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Nos trajo acá un budín de chocolate, el Agus, que nos distrajo absolutamente. Claro, por eso cualquiera estábamos arrancábamos masticando. Así, entre que te limpias el diente, viste, con el chocolate que te queda ahí. Entre que te tomas un mate también para bajar un poco. El chocolate. Claro, todo eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo anda Alejandro Godoy? Muy bien, Pamela Mackey. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Te trata bien la lluvia? Me encantó. Bien. Me encantó que llueva, me encanta. Bien, tenés perdida en tu casa, llueve, el techo en mi casa, todo bien. No, no se llueve nada. Bien, bueno, buenísimo. Por suerte. Menos mal, bien. Ese, vos, ¿cómo te trata la lluvia? Por suerte, bien. A veces entra un poquito de agua en casa. Entra pero un poquito. Como llueve tampoco, me acuerdo no cada vez que llueve, claro. Claro. ¿Y vos, Agus, te mojaste? Más o menos, algo. Tiene nuevos clavos, diría Doña Elvira. Nuevos clavos, diría Doña Elvira. Nuevos clavos en la cara. Te va a restar Doña Elvira ahora. Bueno, ahí vamos. Arrancando este jueves 27 de noviembre del 2025, últimos días del mes 11 del año. Exactamente, ya no falta nada, se nos pasa un año más. Se nos pasa un año más. Exacto. Tenemos novedades de aire fresco desde ya, ahora lo podemos, ya lo podemos contar, decir. Hay que decirlo, sí, hay que contarle a la gente, claro. ¿A que no saben desde dónde vamos a transmitir? Exactamente. Piénsenlo. Buena consigna. Esa es buena consigna. Es muy buena consigna. No va a ser solamente un lugar. Porque ya el lunes arrancamos fuera del estudio de Identia Comunitaria. Aire Fresco va a estar transmitiendo desde otro lugar. Porque somos así de lo que es, nos gusta. Y bueno, viene diciembre, variar, cambiando. Claro, el veranito, viste, el veranito. Como aire fresco, un aire fresco para este programa. Exacto. Y el viernes, lunes y jueves vamos a estar en un lugar. Y el viernes, otra sorpresón, los próximos dos viernes va a ser tremenda sorpresa, ni siquiera vamos a estar en Merlo. Mirá lo que te digo. Así de locos. Así de locos estamos, el operador hace señas, viste, con el tema, pero es una novedad que nos pone muy felices, muy contentos y tiene que ver un poco con esto de movernos, esto de poder charlar siempre con la gente, con distintas personas, nos vamos a mover un poquito más para el centro. Y lograr tener otra llegada también con la gente. Totalmente. Que deambula por las calles, que claro, anda haciendo compras, que pasa y nos van a ver. Exacto. Así que bueno, y sí, también se van a poder acercar a la radio. Totalmente. Porque vamos a estar en la calle. Micrófono casi abierto, casi en la calle. Casi calle. Sí, sí, al aire libre. Así que bueno, nos pone muy, muy felices. ¿Cómo viene Identidad Comunitaria? Que hasta el último mes, porque el sábado también tenemos la colectiva. La colectiva, que es este programa que hacemos las cinco radios comunitarias que estamos. Qué bueno, ¿y dónde, Pame? ¿Dónde es la colectiva? Este mes, viste este que mes va rotando, sí, mes a mes. Este mes le toca recibir a los Molles, así que no sé si bien Ezequiel Librelato estará ahí operando a los Molles o le toca a otro. No, van a operar los chicos de allá también. Muy bien. Sí, claro. ¿De otras radios? No. De la radio de los Molles, sí. Pero la otro idea es que opere, que pueda operar otro también, ¿no? Sí. Buenísimo, que vaya rotando esa tareita también. Bueno, entonces ahí en la Biblia de los Molles se va a hacer este sábado, ya saben, de 1 a 3 de la tarde, este programa que hacemos de manera colectiva, tres radios detrás la sierra, más la radio de la Biblia de los Molles, y nosotros acá desde Identidad Comunitaria. El tema de este mes, ¿saben cuál es? Bibliotecas populares. Las bibliotecas populares que por suerte o por organización o por compromiso hay un montón en esta zona. Así que vamos a estar hablando de las bibliotecas populares. Y como siempre, cada radio lleva una propuesta distinta, un enfoque distinto acerca de la misma temática. Así que bueno, vamos a andar en esa y ya el lunes largamos desde otro lugar. Identidad comunitaria se traslada. Aire fresco, verás, en realidad se traslada. Ya sabrán, ya lo sabrán. Ya lo sabrán. Vamos a dejar el misterio. ¿Cuándo develamos? Porque nos queda mañana nada más. Claro. No lo develemos todavía. El propio lunes, dice Ezequiel, Ah, puede ser que nos busquen. Así tipo, viste, como esas aplicaciones que buscaban a los Pokémon, nos tienen que encontrar nosotros. Claro. Bueno, así es. Ayer movida también fue la tarde. Sí. También. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Porque sabes que no pude ir, me quedé con las ganas. Tenía ganas de ver también a las camelias, a ver cómo era ese trabajo. Y bueno, en ese momento tenía una reunión, no pude. Estabas ocupado. Bueno, sí, exactamente, porque ayer, como todos los miércoles, sabemos, habíamos estado dialogando con Mabel Turtela de Jubilades Autoconvocados. Todos los miércoles está la concentración en la plaza, como sucede en otras partes del país, no tan solo en Buenos Aires, sino en distintas plazas del país, donde los jubilados se reúnen. Y a eso se van sumando otras luchas, como era el caso el día de ayer. Nos sumábamos otras expresiones, porque el martes fue 25 de noviembre, el Día Internacional contra por la eliminación de las violencias hacia las mujeres y diversidades. Entonces actuaron las Camelias, que es un grupo nuevo y que es una manera diferente de expresar a través del arte estas cosas que son tan dolorosas, ¿no? Sí. Y un gran desafío, y tiene que ver con los femicidios o la forma en que nos están asesinando a las mujeres. Así que fue muy conmovedor, muy fuerte esa intervención también ahí en la plaza, con bolsas en la cabeza, bueno, un poco graficando lo que viene sucediendo, lo que sí, ¿no? Claro. Con poca palabra, muy fuerte. Poca palabra, mucho cuerpo, sí, mucha imagen. Teatro físico. Exactamente. Y bueno, ahí estuvimos compartiendo eso. También, como siempre, acompaña Ulises, Javi, Melgarejo y Facu Hermosi. Y Facu. ¿Cómo se llama el grupo que vos lo tenés? Se llaman Destino. Destino del Canto, que ellos siempre acompañan también. Y desde Mujeres del Pantanillo, que leímos un documento un poco extenso, pero que de alguna manera grafica el estado de situación, ¿no?, en el que estamos, tanto a nivel municipal como provincial, que no escapa a la realidad nacional, donde partimos de la base de un gobierno nacional que niega el patriarcado, que quiere sacar la figura del femicidio, una figura que costó muchísimo tiempo que se reconozca, ¿no?, y que tiene que ver con reconocer que a las mujeres nos matan por ser mujeres, y que todavía las cifras muestran que es una problemática social que no se pudo erradicar, ¿no?, y que está cada vez peor, y que los discursos de odio y de crueldad se traducen en hechos concretos. Bueno, con eso se hizo un recuento de todas las cosas que fuimos perdiendo en este año y medio, casi dos años, que es bastante grave, que no hay presupuesto para lo que son las políticas de género, y hay escasez o dificultades en algunas de las cosas que sí están, pero que muchas de esas políticas están vaciadas, ¿no? Como es el caso del asesoramiento legal, el asesoramiento psicológico para acompañar la violencia de género, está muy restringido, es insuficiente, no es permanente, es en horario de oficina, ¿viste? Y la violencia de género ocurre en cualquier momento, en general ocurre los fines de semana. Tampoco hay muchos datos, por ejemplo, cualquier hora, porque es en el ámbito hora, de hogar, de totalmente, vida familiar. No hay que hacer cuando es la, cuando la situación es de emergencia, que vos decís, bueno, ya hay que actuar. No hay hoy en día un refugio, más allá de que después eso requiere un debate también, si el refugio es el mejor, la mejor política pública o no, pero hoy en día no se cuenta con eso. No se sabe si se está cumpliendo o no con la ley provincial que dice que el 5% de las viviendas sociales tienen que ir destinadas a personas con discapacidad y a mujeres en situación de violencia de género. No hay datos acerca de eso, ¿no? Bueno, y un montón de cosas. ¿Qué pasa con el abuso sexual infantil? No hay acompañamiento en eso. El cupo laboral travesti trans. En lo que es la implementación de la ley Micaela, la capacitación para funcionarios respecto a tener perspectiva de género en lo que hacen. Bueno, una serie de... ¿qué pasa con la ESI, la educación sexual integral? Un montón. La verdad que hay muchísimas, muchísimas cosas para hablar, muchísimas cosas en las que se ve un retroceso muy concreto, ¿no? Las dificultades en tener los métodos anticonceptivos, lo que es la interrupción voluntaria del embarazo, que recordemos que es ley, que costó un montón conseguirla, pero que ya es ley y que hay una gran mayoría de los médicos que son objetores de conciencia. Y con eso, listo. Más allá de que la propia ley dice no puede haber un establecimiento donde el 100% sean objetores de conciencia. Bueno, en el caso de Merlo hay dos médicas que acompañan que están sobrecargadas y que no puede ser, ¿no?, que la indiferencia de uno recargue otras y después se traduce en restricción de derechos. Así que bueno, ese es un poco el estado de situación también. Y valorar el trabajo que hacemos las organizaciones de manera militante, de manera voluntaria, que en el caso de Mujeres del Pantanillo hemos presentado dos proyectos de ley, uno que es Casas para Nosotras, Refugios para Ellos, ¿no? Como una nueva mirada de abordar la violencia de género, y el otro proyecto que es Cuidar es Trabajo, que también es algo fundamental. Estadísticamente está muy demostrado que las mujeres le dedicamos alrededor de 6 horas y medias diariamente solo de cuidado a los trabajos de cuidados, trabajos que no son remunerados, no son visibilizados, y nos ponen en un lugar de desigualdad, ¿no?, respecto a los varones. Bueno, entonces también el pedido es para que, seguramente hoy entra la nota formal, pero para que el Consejo Deliberante pueda tomar estas propuestas de ordenanza, ¿no?, estos sí, dos proyectos de ley. Y me de alguna montón, forma es hacerse cargo de lo que está sucediendo en la sociedad y de cómo mejorarlo, porque no se plantea cómo mejorar, se plantea como que lo que estaba está re bien y no está bien, nada bien. No, entonces, no, no, claramente, no. No hay respuestas hacia una temática que va creciendo, o sea, que todo indica que va creciendo, no disminuye. Bueno, vamos un poquito con efemérides. En 1895, el testamento de Alfred Nobel. Muy, muy interesante, el industrial sueco Alfred Nobel, creador de la dinamita, firma su testamento en el que dispone que su fortuna deberá financiar un premio destinado a reconocer los logros en ciencia, categorías química, física, medicina, literatura y paz. Así nacen los premios Nobel, que se entregan cada 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su creador. En 1969 se sumó el premio en economía. Bueno, así que invirtió lo ganado con las dinamita en reconocer desde la destrucción de la humanidad a reconocer lo que sí aporta a la humanidad en un reconocimiento, bueno, Es medio rari, pero... pero es parte de las efemérides del día de hoy. Bueno, un día como hoy también, pero de 1942, nació Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Sacudió el rock de los 60 y fue uno de los artistas que tocó en Woodstock en agosto de 1969. Murió en Londres en 1970 y, bueno, forma parte del grupo de estrellas de rock muertas a los 27 años entre fines de los 60 y comienzos de los 70. Después seguramente nuestro operador está ahí ansiosamente buscando alguna canción. Sí. ¿Qué más tenemos? Hoy, un día como hoy, pero de 1970, fue el atentado contra Pablo VI. El pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor atenta contra el Papa Pablo VI en Manila, segundos después que este bajara del avión que lo había llevado a la capital de Filipinas. Disfrazado de sacerdote, se abalanza sobre el pontífice y le clava una daga en el pecho que apenas causa lesiones graves. Los obispos que rodeaban al Papa reducen al agresor. Más tarde dirá que no lo quiso matar, que quiso hacer una obra de arte surrealista. Condenado por tentativa de homicidio, volvió a Bolivia poco más tarde y murió en 2014. Cosas raras de la historia. Fue sin querer queriendo, ¿no? Es como... la explicación era un poquito rara. ¿Tenemos algo más, negro, de la enfermería? Sí, que en el 2016 la Argentina gana la Copa Davis. Mira, la Argentina está obligada, estaba como ahí, venían ganando los otros, y Juan Martín del Potro derrota a Marín Cilic después de estar 2-0 abajo. Y luego Federico Del Bonis vence a Ivo Karlovic en set corridos. El equipo dirigido por Daniel Orsanic jugó de visitante las cuatro series que debió afrontar para alzar la... La, no sé, la tan presidida... me tilde, se me fue el coso del se lugar. Se fue listo, sí, me... pero ganamos. Finalmente ganamos. Sí, bueno, como último momento. Bueno, yo te cuento. Se me fue el coso. Se fue, hace lo que quiere el celular. Ay, un día sí, como hoy, pero de 1983, también es la tragedia aérea en Madrid. El Boeing 747 que viajaba de París a Madrid se estrelló minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Mueren 181 personas y hay 11 sobrevivientes. Entre las víctimas fatales del vuelo de Avianca hay 5 figuras que viajaban a Colombia para el primer encuentro de la cultura hispanoamericana: el crítico literario uruguayo Ángel Rama, el escritor peruano Manuel Escorza, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia Tía, y la crítica de arte argentina Marta Traba y la pianista española Rosa Sabater. Así que bueno, esta tragedia entonces, que se conoce como la tragedia aérea en Madrid y que dejó 181 personas fallecidas y solamente 11 sobrevivientes. Bueno, tremendo relato, ¿no? Seguramente, sí. No sé si habrá película de esto, pero viste que suelen hacer de estas historias también. Hay películas de todo. Exactamente. Bueno, y hoy también decir que es el Día del Trabajador Previsional por el aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hoy 27 de noviembre y la Secretaría de Trabajo y Previsión se creó en 1943. Todas esas y algunas más son las efemérides. Tengo una más, que en el 1887 se funda el Quilmes Athletic Club, el primer club de fútbol de Argentina. Muy bien. Quilmes, Buenos Aires. Ahí va. Muy bien. ¿Te gustó eso, no? Las curiosidades. Deporte en el recuerdo, sí. Sí, totalmente. Bueno, Negro, hoy tenemos un premio nuevo, estamos de inauguración. Sí. Muy, muy felices porque se va sumando auspiciantes a esta radio comunitaria. Y que traen regalos. Que también. Traen regalos y además son regalos comestibles, que eso no garpa un montón. No tiene precio, totalmente invalorable. Vamos a arrancar diciendo cuál es el premio. Bueno. Ezequiel Librelato, ¿usted quiere hablar un poquitito acá? Yo tengo acá el machete, que es una empanada Elena de Troya, una porción de fish and chip y de postre un Irish Brownie Cup. ¡Ay, qué bomba que es este regalo! Te lo pido, por favor. Irish. ¿Y quién está aportando este regalo a esta radio? The Irish Pub. Troya. Ubicado en Cortaderas, a quien le agradecemos un montón y le damos la bienvenida a esta radio. Y bueno, ya arrancamos así con este premio que es espectacular. Sí, ¿no? Totalmente. Un bar que es que tiene que ver con la cultura irlandesa. Sí. Donde también suele haber musiquita en vivo todos los viernes. Donde suele tocar nuestro operador, Ezequiel Librelato también. Junto con Kit. Donde yo acompaño con el bajo a Banjo Kit. A Banjo Kit. Sí. El lugar queda en ruta 1, kilómetro 16 con 8 Cortaderas. Y además tiene una carta bastante extensa donde se pueden comer pizzas, cervezas irlandesas. Bueno, hay un poquito de fondue de queso. Que no, espectacular. Es espectacular. ¿Y cómo hace la gente para participar de este premio ahora? Chan chan. Muy, muy fácil. Nos tienen que escribir y decir cuáles son las comidas típicas, por lo menos nombrar alguna comida típica que se comería en un bar irlandés. ¿Cuál es? ¿Alguna que se le ocurra? Nos escribe, nos manda un mensajito al 264-00-3011 y con esa consigna se pueden ganar este premio espectacular que tiene entrada, plato principal y postre. Un lujazo, comida típica, acá ya hay una ayudita. Puchero no creo. Puchero no es, nos tienen que escribir y decir qué comida típica se puede comer en un bar irlandés. Bueno, hay que googlearlo. Hacía trampa, no, ¿viste? Hacía sí. Trampa. Nadie lo va a condenar. No, lo vamos a saber. No, yo no tengo ni idea, así que... Bueno, así que el Irish Pub Troya y ubicado en Cortaderas, arrancamos con ese premio espectacular, le damos la bienvenida y a la gente le decimos que se anime a escribir y decirnos cuál es la comida típica que podés comer en un bar irlandés. 2664-003011. Así es, estamos repasados con el horario, ya tenemos la primera comunicación que era a las 9:30, así que nos vamos a ir a una pausita y ya volvemos, no se vayan porque hasta las 12 les acompañamos con aire fresco. By the gasworks wall. Radio Comunitaria Identia FM. Thank you. mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, salud viejo festejada por niños, allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura desgranada de noche de vientos campesinos. 9 horas 49 minutos y seguimos con más aire fresco. Tenemos una información de la cooperativa de agua potable que hay un, va a haber cortes, ya, de hecho ya está el corte desde en la zona centro, afecta la calle Pringles hacia abajo entre Huarpes y Sobremonte. El corte será hasta las 12 horas. Muy bien, así que bueno, atentis a pedirle a los vecinos agua. O si el sí. que tiene tanque tiene ahí esa reserva también, esa posibilidad. Y no gasten hasta las 12 por las claro. dudas, como economizar. No hay que lavar a la más. Mañana, claro. Exactamente. Bueno, ya estamos en nuestra primera comunicación telefónica, adelantábamos hace un ratito que ya se viene la asunción de los nuevos, del cambio de concejales, y para eso vamos a dialogar con Lucía Miranda, que está al teléfono. Lucía, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, bueno. Gracias bueno, por atendernos. Bueno, ya hay día y hora para este recambio, para la asunción de los nuevos concejales, tarea que te toca. Sí, sí, la verdad, mira, pensamos, ¿no?, que originalmente iba a ser el 10, pero indudablemente no sé, decidieron cambiarlo, que seguramente, no sé, mañana justamente tenemos una reunión en el Consejo Deliberante con la presidenta del Consejo, todos los concejales electos, así que mañana nos enteraremos el motivo, digamos, por el cual se hace el jueves 11, ¿no? Porque originalmente iba a ser el 10, como ha sido históricamente. Uh-huh. Capaz que había, no sé, por lo que vimos en notas periodísticas, era como que había superposición de agenda, entonces, no sé. Por eso decidieron modificarlo, pero bueno, mañana nos enteraremos bien, ¿no? Exactamente. Ya les llegó. Pero sí, la verdad es que. Sí. No, sí. Digo, les llegó sí. la anotación, la convocatoria formal a ustedes. Nos llegó la convocatoria formal, además, bueno, de tener que llevar la documentación que nos pedían presentar, que ya era el límite de esta semana, básicamente, que es el certificado, ¿no?, el certificado de la Secretaría Electoral, en el cual nos declaran, en mi caso, ¿no?, concejala de la Villa de Merlo. Uh-huh. Y te dice el periodo, todo eso se presenta, bueno, junto con documentación, ¿no?, de personal. Así que eso, y bueno, y mañana sí nos llegó la convocatoria formal a los concejales electos. Entonces, la asunción va a ser el día 11 a las 10 de la mañana. El día 11 a las 10 de la mañana, sí, exactamente. Viste que comúnmente se hacía por la tarde, eso sí, también, no sé. Y quedan, bueno, y justamente hoy se va a tratar esa resolución que va a salir del Consejo, que tiene que ver con extender el periodo legislativo hasta el 19, ¿no? Uh-huh. Hasta el viernes 19 uh-huh. de diciembre. Bien, recordemos que. Bueno, quedan poquitos días. Recordémosle sí. a la gente, bueno, ¿quiénes son los concejales que quedan y los que ingresan? Bueno, el caso de los que se quedan, bueno, sería Patricia Morandé, después, digo, bueno, la concejala María José Álvarez Pinto, después renueva Cornejo, que entró, digamos, va a entrar ahora como va a renovar su banca. Luego va, estoy pensando de los que quedan, bueno, uh-huh. Daniel Orue, por la oposición, ¿no? Por nuestra oposición sería Daniel Orue, Ana Laura Ferrarotti también queda. Así que, bueno, tenemos como mucho trabajo por delante, ¿no? Claro. Sí. Ingresan, entonces, de lo que sería el oficialismo, queda Morandé, queda María José Álvarez Pinto, queda sí. Cornejo, en el caso Cornejo, de Ezequiel Cuello. Claro, no, Ezequiel Cuello no. Es, finaliza su mandato, uh-huh. Ángela Ventura también finaliza su mandato, ¿sí? Se renuevan 5 bancas en total. Claro. Así que bueno, no se renuevan, digamos, en general, se van a cambiar este 11 de... Claro. De diciembre. Y de los ingresos. Y bueno, No, te iba a decir que, bueno, por nosotros, por la oposición, dejan sus bancas, bueno, Gastón Fonseca y Virginia Morales, ¿no? Claro. Y están ingresando, bueno, en tu caso, después está sí. Lamas, ¿no? De claro. los ingresos. Claro, ingresamos por, bueno, el oficialismo, digamos, con Lucas Di Diego, Maggie Albornoz, claro, y Jorge Cornejo, que renueva su banca. Bueno, Mauricio Lamas, que no sé exactamente bien, pero va representando el espacio libertario, digo, porque uh-huh. recuerda que ese espacio ha modificado, ¿no? Se claro. ha tenido su modificación luego de la última elección. Y bueno, y yo por el Frente Justicialista, ¿no? Claro. Así que, bueno, un Consejo Deliberante que va a quedar inclusive más holgado para el oficialismo municipal. En realidad queda de la misma forma, digamos, porque como está ahora, digamos, se renuevan, en realidad ellos están renovando 2, se renueva Cornejo sí. y salían 2, que en este caso era Ezequiel Cuello y Ángela Ventura, y entra Lucas Di Diego y Mario Albornoz, ¿no? Uh-huh. Así que queda en la misma proporción. Sí. Claro. Y bueno, en la oposición también quedamos 4, digamos, por la oposición. Claro, hay que ver cómo va a funcionar en el caso de Mauricio Lamas, que tal vez es lo más indefinido, uh-huh. ¿no? Sí, claro, exacto. Sí, bueno. Se supone, viste, bueno, eso habrá que ver, y capaz que tengan que hacer nota con él específicamente, con él. Pero lo hemos invitado. Lo cierto es que está bien. Bueno, él es el representante de un sector, ¿no? De los libertarios, y bueno, no se sabe exactamente, pero lo que vimos en la última elección iban, ¿no?, por separado, así que, pero bueno, no sabemos, digamos, localmente qué irá a pasar, ¿no? Claro. Pero bueno, cómo funciona. Lucía, ¿crees que puede existir la posibilidad que en el verano llamen a sesión extraordinaria, teniendo en cuenta que el verano de este año sucedió eso para aprobar una ordenanza que era muy conflictiva, ¿no?, que tenía que ver con prohibir a trabajadores de la calle que puedan trabajar, y eso se hizo, no recuerdo si fue en el mes de febrero, pero fue en una sesión extraordinaria. ¿Crees que eso se puede volver uh-huh. a repetir? Y la verdad es que viste que también estaba mirando las noticias a nivel nacional, que también está sucediendo, y que ya estaban anticipando que seguramente también van a tener sesiones extraordinarias el Congreso por ciertas reformas que quiere realizar el presidente Milei. Uh-huh. Y la verdad es que acá, como se está dando todo, viste que todo está como llegando a último momento, los proyectos del Ejecutivo, que bueno, que eso no es casual, ¿no? Justamente llegan a último momento para evitar cualquier tipo de debate uh-huh. que no se ha estado dando. La verdad es que pensemos ahora, hacemos un análisis de todo el Consejo Liberante y qué es lo que han pedido la oposición, ¿no? Nuestros representantes, es justamente que no hay debate de ningún tipo, ¿no? Lo vivimos, bueno, con la banca del vecino, por supuesto, de la ordenanza, sí, la 917, pero uh-huh. Claro, y el resto de los temas que envía el Ejecutivo se aprueban bajo sobre tablas, ¿no? En general. Uh-huh. Entonces, sin ningún tipo de debate, y eso creo que, viste, creo que empobrece muchísimo en general cualquier tipo de ordenanza que vaya a salir. Bueno, de esta forma salió la 917, ¿no? Uh-huh. O sea, digo, lo contaban en nuestros concejales, ¿no? Que no hubo, nosotros estuvimos trabajando, digamos, trabajando también con Adriana Parasic, ¿no? Que había estado, bueno, ella estuvo 6 años, además de ser ambientalista, estuvo 6 años en la gestión en ambiente, en la gestión municipal. Y justamente estuvimos trabajando sobre eso, cómo se hacía también en la época que ya estaba, ¿no? Digo, todo esto, este procedimiento y los errores que tuvimos. También lo trabajamos nosotros, en mi parte, digamos, también por la universidad. Pero, bueno, estos errores se habían marcado ya uh-huh. en comisión y de todas maneras llegó el apuro de pasarlo y al tratamiento y aprobarlo de esta forma. Y ahora estamos en esto, ¿no? Claro. En esta situación de querer reglamentar algo que no se puede, no, de, bueno, siempre darle la espalda a la gente, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que también hay que hacerlo como más evidente, sí. De lo que está pasando. Entonces yo creo que seguramente, ¿no? En esto va a haber seguramente novedades en el verano, ¿no? Digo, uh-huh. con respecto no solamente a la 917, sino refiero a cualquier otra temática que sea problemática, el Ejecutivo la envía al Consejo y ahí nomás tiene aprobación, ¿viste? Entonces, por la mayoría. Claro, claro. Y es decir, que no descartás esa posibilidad de que suceda. No se descarta. No, la verdad que no. Muy atentos, entonces hay que estar en el verano porque además son ordenanzas muy estructurales, ¿no? Muy importantes para lo que es nuestra Villa de Merlo. Totalmente. Mira, yo estaba mirando los últimas actas del COAMA y justamente veía, ¿no? Digo, para que, bueno, que no saben qué es el Consejo Asesor de Medio Ambiente, donde están las ONG representando a los vecinos de Merlo, a los intereses del bien común, ¿no? En general de la Villa de Merlo, y donde está el Ejecutivo a través de la Secretaría, del Secretario de Medio Ambiente. Y en este caso, viste, o sea, también los representantes también de la universidad, todos pidiendo, bueno, a ver, queremos participar, uh-huh. o sea, es, viste, esto es increíble. Entonces, por eso también el descrédito, y que muchas asociaciones se han ido, viste, y la verdad es que aquí tendemos, la mayoría de los entes o asociaciones en general no quieren participar, digamos, en ninguno de estos, ¿no? Pasa con el de discapacidad, ¿cuándo llamaron de nuevo al COMUDI? Nunca. Uh-huh. Digo, al Consejo Municipal de Discapacidad. Se viene ahora, digamos, el Día Internacional de las Personas sí. con Discapacidad y viste, y hay asociaciones que nunca las han llamado, nunca las han convocado. Es más, vi que trataron la semana pasada también en el Consejo sobre una declaración por un foro que se va a hacer de discapacidad que, viste, o sea, de asociaciones que por ahí no son de acá, o de, digamos, que no se conocen en el territorio, digamos. Uh-huh. Entonces, la verdad es conocer lo que hay y traer algo de afuera, y viste, es como que, bueno, eso se está dando en todos, ¿no? El de seguridad también, ¿no? Y tenemos pisos de seguridad, no es que no hay pisos de seguridad. Sí, entonces, y había empezado un proceso también de reuniones, inclusive con vecinos y con distintas autoridades vinculadas al tema. Se cortó ese proceso. Exactamente. Uh-huh. Totalmente. Se cortó ese proceso. Recordemos que el COMUS, el de específicamente el de seguridad, justamente en su momento, digamos, siendo ellos la oposición, eran los principales que estaban gestionando para que se hicieran esas reuniones, presionando para que también se hagan esas reuniones que eran necesarias. Y que por eso el Ejecutivo en su momento, cuando nosotros estábamos en el Ejecutivo, también se participó en eso. Y se, digamos, se ejecutó esa ordenanza, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo cierto es que ahora no, ahora siendo ellos, digamos, ya hace más de 6 años, van a ser 6 años de gestión, no volvieron a llamar nunca, ¿no? Y con varias problemáticas de inseguridad que hubo en Merlo durante este tiempo y que hay, ¿no? También. Claro, claro. Que las vemos en las noticias y que nos enteramos. Entonces, bueno, me parece que en eso, viste, tenemos que trabajar también bastante desde la oposición. Creo uh-huh. que eso es importante, ¿no? Y estaba también pensando en esto de todo lo que ha pasado durante el año, ¿no? Porque digo, si bien en el Consejo se están aprobando por mayoría cantidad de cuestiones como lo que hemos vivido durante todo este año y que afectan el bienestar de la gente de Merlo, y no solamente digo cuestiones de la vida cotidiana, sino también digamos cuestiones de que tenemos que pensar en el futuro de Merlo. Uh-huh. Y resulta que creo que la lección principal le está dando las ONG, la están dando la gente con la participación, por ejemplo, en la cooperativa, ¿no? Me parece que eso es como estaba pensando, ¿no? Este resumen como, sí, como del año, ¿no? El sello distintivo del año. Lección. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. La verdad totalmente. Que sí. Me parece que eso es por ahí, así que ardua tarea les va a quedar, sobre todo a los concejales de la oposición, bueno, en poder, sí, volver a traer sobre la mesa todas estas temáticas que bien nos enumerabas, y bueno, el gran desafío de cómo se escucha a los ciudadanos, a las ciudadanas, cómo se le da participación. Inclusive hoy veíamos que dentro de lo que es el orden del día, de la sesión del día de hoy, se va a abordar el tema de la audiencia pública y nuevas consideraciones acerca de eso. Ya vamos a analizar también este tema, porque en apariencia lo que quieren hacer es que el Ejecutivo también pueda convocar audiencias públicas. Recordemos que la audiencia pública es una instancia de participación, es una instancia reconocida en nuestra Constitución a nivel nacional y a nivel provincial, que tiene distintos requisitos, sí, legales, pero que garantiza la posibilidad de que los vecinos, las vecinas participemos en las cosas que nos tocan, nos atraviesan, ¿no? Que son las decisiones importantes, estratégicas para el desarrollo bueno, del territorio. Bueno, Lucía, sí, gracias por esta comunicación. Vamos a estar ahí atentos a lo que suceda entonces, y bueno, felicitaciones, en unos días nada más ya vas a arrancar con tu tarea legislativa. Sí, sí, sí, así que bueno, sí, muy muy alegre, y digamos, y la verdad que con una profunda responsabilidad, ¿no? De digamos que también nos ha dado los vecinos y vecinas de Merlo, y creo que eso también es fundamental. Y en esto retomo algo que vos estabas diciendo recién, ¿no? Este tema de que me parece que hay que hacer visible justamente la importancia que tiene el Consejo Deliberante, porque yo creo que, y esto me parece que lo hablamos una vez que yo fui, ¿no? Que me parece que el Ejecutivo lo que quiere es demostrar como que el Consejo no existe, ¿no? Entonces la verdad es que me parece que hay que visibilizarlo, ¿no? A esto, por más de que se aprueben las cuestiones por mayoría, hay que visibilizar de que la gente participe en estas cuestiones, ¿no? Claro, es exactamente importante. Ese es el espíritu también. Así de acá que... desde Aire Fresco intentamos siempre compartir por lo menos los temas que pasan ahí por el Consejo Deliberante, así que bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Saludos. Estábamos dialogando entonces con Lucía Miranda. Ella es concejala electa que va a asumir entonces en unos días nada más, el 11 de diciembre. Y bueno, haciendo el repaso de cómo va a quedar conformado este nuevo Consejo Deliberante. Por el oficialismo sigue Patricia Morandé, María José Álvarez Pinto, renueva Banca Cornejo, y se suman Lucas Di Diego y Magui Albornoz. Y por la oposición queda Daniel Orue, Ana Laura Ferrarotti, y se suma Lucía Miranda, y se suma también Mauricio Lamas. Y recordemos que tenemos Leo Rodríguez, que fue elegido concejal, que está siendo intendente interino. Claro. Bueno. Nuevos cambios confirmados en la Villa de Merlo. A partir del 1 de diciembre, los nuevos cambios de sentidos de calles, de sentidos, que es la segunda etapa sería esta. Uspara, mano única de oeste a este, sentido ascendente desde Poeta Agüero hacia Avenida Norte, Coronel Mercado. Toda es la zona un poco lo que atraviesa... De la plaza, como yendo al norte. Por donde está la sede de bomberos, ¿no? Exactamente, entre bomberos, el club, el casino. Club casino. De ahí para arriba, en esas callecitas que abarcan esa cuadra nada más... Bueno, todas cambian de sentido. Va a quedar como un poco más ordenado. Hay gente que no le gusta, pero vamos viendo. Hay que probarlo a ver cómo va quedando también, ¿no es cierto? Sí. Después, Cautana, mano única de este a oeste, sentido descendiente, desde Avenida Norte, Coronel Mercado, hacia Poeta Agüero. El Tigre, mano única de oeste a este, sentido ascendente, desde Poeta Agüero hacia Avenida Norte, Coronel Mercado. Poeta Agüero. Sí. Mano única, de sur a norte. Bueno, ese es un cambio bastante importante, sí. ¿No? Bueno, va mano única, entonces, la Poeta Agüero, de sur a norte. Sí. Claro. Y después, llegando para ir hasta Avenida Norte, tenés que sí o sí subir por alguna y bajar. Y esas son las que se cambiaron también. Uh-huh. Mogotevallo, mano única, de este a oeste, desde Avenida Norte hasta Coronel Mercado y Poeta Agüero. Bueno, atentis a a los cambios. Yo espero que esté todo señalizado, porque si no va a ser un caos hasta que la gente se acostumbre. Que los carteles estén bien. Exactamente. Sí. Así no se genera ningún accidente ni nada por el estilo. Bueno, sí, cambios. Entonces, cambios. Desde el lunes. Desde el primero, exactamente. Muy bien. Bueno, y otra noticia que tiene que ver con lo local, y ya nomás nos tenemos que ir a una pausa, pero una noticia muy importante, y es que hoy, en unos 50 minutitos nada más, comienza el juicio contra el psicólogo imputado por abuso sexual a una alumna en el Centro Educativo número 27 del Santiago Beso. Recuerdan que una alumna de segundo año del secundario fue sometida sexualmente por parte del profesional psicólogo del Centro Educativo en el primer piso dentro de la misma escuela. Se trata del Centro Educativo número 27. Gobernador Santiago Beso de aquí de la Villa de Merlo. La noticia es que hoy, jueves 27, a las 11 horas, comienza en los tribunales de Concarán el juicio. Cabe recordar que el presunto violador es Emiliano de Rosa. Se encuentra actualmente en libertad, ya que fue enviado a prisión unos meses y luego pudo salir bajo fianza. Así que, bueno, hoy comienza este juicio. Qué terrible. Está en libertad. Vamos a ver cómo hoy actúa entonces la justicia. Sí. Exactamente. Dentro de la noticia también el desarrollo tiene que ver con que el psicólogo había amenazado a la víctima en reiteradas ocasiones, manifestándole que si hablaba, él como profesional haría un informe donde constase que estaba loca y que debía ser internada en un loquero. A pesar de todo lo sucedido dentro de la institución escolar, ninguna autoridad ni personal docente acudió en ayuda a la víctima adolescente. La preceptora constató la veracidad del relato ante los tribunales, mantenido por la adolescente sobre las consultas que eran de la misma situación, de la misma institución educativa. Que los hechos habrían ocurrido en el primer piso, en un consultorio en el que solo estaba el agresor, el psicólogo, y su víctima, una alumna de séptimo grado, vulnerable, enviada allí por poseer un síndrome, al igual que muchos alumnos y alumnas con discapacidades que asistían a consulta para mejorar sus dificultades. Estamos leyendo una nota que es mucho más extensa, que es de La Bulla Comunicación Alternativa, y tiene que ver con también quién acompañó esta situación. Susana Dromi, que fue una de las que acompañó esta situación. Así que, eso, vamos a estar atentos a lo que suceda en este juicio por presunto abuso sexual de un psicólogo allí en el Colegio Santiago Beso. Gravísimo. Así es. Bueno, ahora sí. Vamos a una tandita. Tandita, y ya volvemos porque está nuestro columnista ya en el estudio. Ya está esperando. Una musiquita, tanda, y volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com.

suelen llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este... 10:22, 23 minutos, cambió justito. Bueno, ya tenemos a Leonardo Hanjetic con su columna Ruralidad. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Nos escuchamos bien? Ahí, ahora sí, habla de nuevo. Ahora sí. Buen día de nuevo, entonces. Estrenando los auriculares. Vos estás con estreno, claro, bueno. Pero todos están un poquitito nuevos. Todos están nuevitos. Se escucha bárbaro esta vez. Sí. Buenísimo. Sí. Vamos todavía. Bueno, Leo, columna de ruralidad. Columna ruralidad. ¿Nos vamos para Brasil? Arrancamos por ahí y después nos vamos bien acá cerquita. Bien. ¿Qué pasó en Brasil? Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El debate fue ciencia sí o ciencia no, más o menos. Y lo que ustedes preguntaban al principio, de si había estado, cuando escuché el pase con Ignacio, de si había estado presente Trump. Estados Unidos, ¿no? No estuvo ausente. Presente. Y ese es el gran debate. Me parece absolutamente increíble de que no van porque no creen en la ciencia. Los argumentos de los que se vierten para impulsar las propuestas que salen de un espacio como ese se basan en cuestiones científicas y los tipos no las creen. Digamos, se niegan a ver eso para poder seguir con su chip de industrialización hasta que reviente todo que tenga que reventar. Un negacionismo puro y duro. Ese es el título. Ahora explicamos un poquito más. Uh-huh. Es la COP30, es la 30 porque es la 30 vez que esta área de las Naciones Unidas se junta para debatir sobre las cuestiones del cambio climático. Esta vez tocó en Brasil, en Belém, en las puertas del Amazonas. Me parece todo un símbolo importante que fuese ahí. Obviamente, bueno, eso es una decisión del gobierno de Brasil, donde se hace, y porque tocaba en Brasil, y apostó mucho capital político Lula a que esta cumbre salga bien. Bueno, y Lula quedó conforme. Ahí les voy a tirar un poquito de panorama de qué pasó, uh-huh. Qué mirada tuvo cada uno de los países respecto a lo que fue esta cumbre, como para entender de lo que quiero hablar, en realidad. La ciencia prevalece y el multilateralismo triunfa. Esas fueron las palabras de Lula, uh-huh. Como conclusión de la cumbre esta. La ciencia prevalece, es lo que yo le decía al principio. Claro. Estaba en debate eso. Digo, 200 países, sin la presencia de Estados Unidos, firmaron un acuerdo que va en la línea histórica de la reducción de la emisión de dióxido de carbono y demás. Ahora voy a profundizar un poquito más con la postura de cada país. En esta cumbre participan, entonces, para comprender, presidentes y organizaciones. Pocos presidentes. Pocos. Más que nada es técnica. Uh-huh. Son equipos técnicos que son los que siguen las cuestiones de las políticas ambientales y las políticas de reducción de dióxido de carbono y ese tipo de cosas. La Unión Europea iba con una línea dura, si se quiere, iban como bloque en una postura de poner fecha a dejar de usar combustibles fósiles. Uh-huh. Era la postura más dura. Y la postura extrema fue la de Estados Unidos, que dijo, ni vamos a debatir ese tema, ni vamos. Uh-huh. Esos son los dos extremos. Y por eso Lula hace alarde del triunfo del multilateralismo y de que la ciencia prevalece como el acuerdo al que se pudo llegar. La Unión Europea sale un poco defraudada en el sentido de que no pudieron poner una fecha para decir, bueno, acá no vamos a utilizar más combustibles fósiles, pero reconocen de que se sigue el proceso en el cual se venía trabajando, ¿no? Uh-huh. Como que eso no se cortó. Hay otro... ¿Argentina? Argentina mandó terceras líneas. Digamos, no es que se plegó a lo de Trump, que ni fue, mandó gente de relleno, digamos, no profundizó en el debate. Uh-huh. Entiendo que los 200 países que participaron firmaron el comunicado, pero no tuvo la profundidad que se esperaba que pudiese llegar a tener. Claro. Colombia, interesante, criticó el acuerdo. Porque esperaba un poco más en función de la postura de la Unión Europea respecto a los hidrocarburos también. Y China y Rusia fueron el polo que se oponían a poner una fecha de dejemos de usar el petróleo, básicamente. ¿Por qué? Porque son los países que se están industrializando a paso agigantado en el caso de China, y Rusia porque es el gran proveedor de gas a medio mundo, más o menos. Sí, Europa. Y, uh-huh. Ese es el panorama, a mí me parece interesante de cuáles son las miradas de cada uno de los polos, de lo que sucedía ahí adentro. Bien. Hay que decirlo de que a la par se realizaba la contracumbre de los pueblos, uh-huh. ¿No? Ahí sí están bien presentes las organizaciones que van desde a lo mejor desde organizaciones tipo Greenpeace hasta organizaciones más territoriales de pueblos indígenas y demás. Dicen que participaron cerca de 1,000 organizaciones también en esa cumbre. Muy importante, claro. Y esa la contracumbre estuvo más centrada en la cuestión de los agrotóxicos, uh-huh. Ya que Brasil es el principal consumidor de agrotóxicos en el mundo y el 70% del dióxido de carbono que produce al ambiente, en el caso de Brasil, proviene de la deforestación y de la agricultura industrial. Bueno, nada, como un panorama hay que nombrar eso, pero me parece interesante que el funcionamiento de la cumbre de la COP30 o de todas las COP que se van realizando se trabajan como por áreas temáticas, y en lo que yo me voy a centrar es en la declaración del grupo de trabajo sobre los derechos campesinos, uh-huh. Que pide un cambio de política climática mundial en la COP30, un cambio de paradigma. Básicamente dicen que los campesinos ya no deben ser vistos como las víctimas de la crisis climática, sino como líderes de la restauración, ¿sí? Poner en valor el modelo campesino de producción de alimentos, de uso de recursos, de vincularse con la tierra, con el agua, con el paisaje, con el ecosistema en general. Poner eso en valor como una forma de reconstruir el modelo productivo y de tener menor impacto en el ambiente. Todo un cambio de paradigma. Por eso es el cambio, claro, de paradigma. Deja de verlos como víctimas, sino de verlos como la potencia que tienen para reconstruir, claro, los protagonistas, ¿no? de esa reconstrucción. Y en el fondo también lo que se pide es que las políticas que se desarrollan en este tipo de cumbres para poner plata, ¿en qué se va a poner la plata para capturar el dióxido de carbono, ¿no? Que el protocolo de Kioto y ese tipo de, o el banco de dióxido de carbono que maneja el Banco Mundial, ese tipo de financiamientos que vayan más destinados a las familias campesinas que a otro tipo de emprendimientos. Claro, porque a ver, digamos que las empresas, hay muchas empresas que reciben dinero. Reciben las empresas y reciben los gobiernos. Acá hay un caso muy conocido, que son todos los arbolitos que vemos al costado de las autopistas. Uh-huh. ¿De dónde vienen? Del protocolo de Kioto. Claro. Son acuerdos que hizo la provincia en su momento para, dicen, bueno, si me das plata, yo planto arbolito, acá tengo espacio y capturo dióxido de carbono. Bueno, que le dan plata para eso. Es un montón de dinero. Es un montón de dinero. Y ahí también me parece importante el ejemplo de los arbolitos al lado de la ruta, porque En esta declaración de la mesa que estuvo trabajando sobre los derechos campesinos, dice de que se debe abrir más la participación a las organizaciones de la gente del campo para debatir cuáles son las políticas. Y ahí, a mí lo primero que me surge es, a lo mejor acá, en vez de poner arbolito al lado de la ruta, si hubiese decidido hacer más picadas contra fuego para, uh-huh, que los incendios no devasten los montes, ¿no? Digo, ¿desde dónde estuvo pensado los arbolitos en la autopista? ¿Desde una organización campesina? Seguro que no. Claro. El debate vino desde otro lugar. Bueno, nada, esto de que los campesinos reciben menos del 1% de financiamiento para afrontar la crisis climática mundial. Ese dato es impactante. Sí. Menos del 1%. Sí. O sea que el 99% se lo llevan las grandes empresas y los estados. Sí, exactamente. Bueno, y les puedo leer una frasecita textual. Dice, las inversiones deben estar centradas en la agroecología, la agricultura diversa, los sistemas de pesca y pastoreo, la regeneración del suelo, el agua y la biodiversidad, y otros métodos locales que reduzcan la emisión y protejan la naturaleza. Las mujeres campesinas rurales, que llevan gran parte del trabajo y la responsabilidad de seguridad alimentaria, necesitan apoyo y reconocimiento específico. Bueno, si bien estas cumbres no van a dar vuelta el sistema capitalista, por lo menos generan este tipo de declaraciones que en algunos países lo deben tomar las organizaciones para que se hagan carne, ¿no? Uh-huh. Bueno. Sí. Interesante, a ver, pensar cómo estas cosas que nos parecen lejanas, siempre analizamos un poco esto, ¿no? Cosas que tal vez ni siquiera nos enteramos porque no todos los medios le dan difusión a este tipo de encuentros, pero los debates que se dan ahí son importantes, ¿no? Y nos hablan de cuáles son los debates mundiales, cuáles son las miradas que tienen los países acerca de, sí, en este caso, el cambio climático, pero también lo que hay de fondo, que es cuáles son las políticas a las que se apuesta, a dónde va la plata, sí, ¿no? ¿Quién administra esa plata, por ejemplo, en este caso específico, para lo que tiene que ver con el tema del cambio climático? Así es. Bueno, y me parecía importante ir de lo general a lo particular, tomar uh-huh. esto de que pasó en la COP30 y empezar a mirar hacia adentro, hacia lo más local, y ver qué está pasando con en el mundo argentina, si se quiere, para en relación con la agricultura familiar y las políticas hacia los sectores campesinos. Voy a tomar dos casos. Ya sabemos, por ejemplo, de que se desarticuló la política del INTA para el Prohuerta, por ejemplo, uh-huh. y que todo lo que tiene que ver con el cambio rural y los programas que estaban más vinculados a sostener los trabajos con las familias campesinas se han ido desarticulando, se han ido desfinanciando, se achica lo máximo posible al INTA. Y bueno, nada, repercute en la asistencia en las familias campesinas. Lo mismo lo que pasó con el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, del despido el desguace total de la política de más de 900 técnicos, técnicas en todo el país. Que eso ya viene iniciando desde los inicios del 2024, viene sucediendo eso. Pero en estos últimos días es noticia, por ejemplo, en el SENASA tenía una política de no aranceles para algunas cuestiones de la agricultura familiar, que va desde el sacar guía de traslado de animales hasta no aranceles en los análisis de las frutas y las verduras que ingresan en los mercados. Uh-huh. No analizarlos, sino que se los analizaba sin costo, ¿sí? Es claro. Una obligación de cada, no sé, 1000 cajones de tomate que entran, se tienen que analizar 3. Bueno, el de esos tiene un costo y en la agricultura familiar no se le cobraba eso. Claro. Bueno, el gobierno nacional dijo de que eso es una política recontra despareja e injusta, porque todos estamos en igualdad de condiciones y que se debe dar marcha atrás. Concretamente, el texto de ese decreto dice, a fin de garantizar de que todos los actores, personas humanas y jurídicas, se encuentren en pie de igualdad en el marco de las actividades que desarrollan, se considera procedente discontinuar la exhibición relativa a la agricultura familiar. Me parece un disparate, sí, total. A ver, aclaremos que la agricultura familiar, para quien no conoce nada del sector rural, sabemos que lo que sucede en el campo, por ponerlo así como muy en líneas generales, están los grandes productores que en general producen soja, producen productos para la exportación, y la agricultura familiar se refiere a todo lo que es campesino, indígena, lo más pequeño. Mira, el ejemplo dice en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones en el marco de las actividades que desarrollan. Y pone en igualdad de condiciones el feedlot de cactus en Villa Mercedes con 80.000 espacios para 80.000 novillos en engorde con 10 terneros que puede vender un campesino en la sierra. Claro. Claro. Eso me dice. Los cabriteros. Igualdad de condiciones. Eso me dice igualdad. Que todos paguen lo mismo, ¿no? Un lugar de nada, de no reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, al saber producir en esas condiciones. Y la verdad es de nada, ponerlo en igualdad de condiciones en el mercado, hacerlo jugar en igualdad de condiciones, obviamente favorece a que el más grande se va comiendo el más chico. ¿Quién ganará? Sí, el más chico no va a tener cómo competir de alguna forma, ni subsistir tampoco. Nada, sí. Claro, y el pequeño detalle es que los más chicos, la agricultura familiar, es la que garantiza la soberanía alimentaria del país, porque los grandes son los que apuestan a la timba financiera, a la soja que no la comemos acá, no es un producto, o sea, sirve para alimentar a los chanchos, ¿no? De China. Entonces, no solamente es un boicot a los productores, las productoras, sino a nuestra propia alimentación. Así es. Y el otro ejemplo, que me parece también importante analizarlo un poquito, es lo que tiene que ver con la yerba mate y el Instituto Nacional de Yerba Mate, sí. Que desde hace tiempo se viene nombrando de que, creo que en el primer decreto de diciembre del 2023, ya la golpeaba el Instituto de Yerba Mate, uh-huh. Porque regulaba el precio, porque ponía un precio base sobre el cual comercializar la yerba. Y hoy en día nos encontramos que es noticia de que hay un grupo de productores desparramado en distintas localidades de la provincia de Misiones, de que decidieron suspender la zafra de yerba mate de la que es de fin de año, digamos, la que es del mes de diciembre, porque se hacen varias, sí. A la yerba mate en el transcurso del año. ¿Por qué? Porque las empresas están pagando 285 pesos el kilo de yerba, mientras que el costo de producción está siendo 425. Digamos, es un disparate de que tienen que estar produciendo por debajo del costo, y ese precio antes lo fijaba el Instituto de Yerba Mate. Uh-huh. Más de un centenar de yerbateros, bueno, de tomaron esta decisión de no levantar la cosecha, denuncian de que es una situación que puede llevar a la quiebra a más de 12.000 productores de yerba mate, y que denuncian a la par de que se están poniendo a la venta las fincas. Claro, ¿no? Claro, porque si vivís pequeñas de producir fincas, eso... Yo tuve la posibilidad de conocer un poco la producción de yerba mate en Misiones, y son media hectárea. Un tres cuartos de hectárea que claro, hay de yerba, y muchos productores en esa superficie hacen la yerba mate que consumimos. Y muchos productores pequeños. Muchísimos productores pequeños. Claro. Lo que buscan es eliminar con esto. Van a eliminar esos productores pequeños y vamos a depender... Y lo más evidente es que están denunciando que las chacras ya están a la venta. Claro, o cambia el modelo productivo, o se concentra quién va a comprar. El vecino, son pocas las veces que claro, el vecino te compra para claro. pasar de media hectárea a pasar a una hectárea. Funciona mucho en Misiones el cooperativismo, ¿no? Con la yerba mate, y entonces son muchos productores que en sus pequeñas parcelas hacen, y una cooperativa, se organizan a través de cooperativas para hacer la comercialización colectivamente. Sí. En el comunicado decían: es fácil hablar de libre mercado sin conocer cómo se trabaja día a día. Estos productores alertaron, bueno, sobre el proceso de ventas masivas, y están desparramados en las localidades de San Vicente, Aristóbulo, Campo Vieira, Oberá, Panambí, Puerto Rico, entre otros puntos de Misiones. Bueno, una alerta total con la yerba mate, y hay que ver qué impacto tiene eso en esto que es, somos adictos, digamos, al mate. Sí, podríamos seguir con otros ejemplos, ¿no? Obviamente esto también está de la mano de lo que viene pasando en todos los sectores. Se escuchaba también más temprano con el cierre de las fábricas por uh-huh. los productos sí. importados. Bueno, acá está detrás también la yerba mate importada. Hay denuncias de otros sectores de el ingreso de tomate, el ingreso de ajo, el ingreso de pulpa de tomate para elaborar las salsas. Bueno, eso es... productores que no pueden seguir compitiendo, no tienen precio para poder laburar, ¿no? Uh-huh. Y el argumento es bien del libre mercado, es esto de que si estos sectores son ineficientes y no pueden producir, ¿por qué le piden a la sociedad que se haga cargo de pagar más cara la yerba, pagar más cara la salsa de tomate? Si puede venir más barato de otro lugar, que venga de otro lugar. Y que los precios no suban en la góndola. Ese es el razonamiento del libre mercado para sostener los precios bajos. Y es una estupidez que va contra mano, por eso iba de lo general a lo particular y ahora vuelvo a lo general, de que la Unión Europea es, bueno, tiene una política arancelaria para, que es la política agropecuaria común para todo el sector, para sostener a los pequeños productores, para sostener sus producciones, para sostener los alimentos producidos localmente, y invierte millones de euros año tras año para sostener esa política. Porque nada, porque hay una función estratégica en la producción de alimentos de forma local. Y no es solamente la Unión Europea, es Brasil, es Chile, es Paraguay. Digamos que apuestan a sostener distintos sistemas de financiamiento de las producciones que consideran estratégicas para, claro, la alimentación local. Argentina contra mano del mundo, ¿no? Con las políticas de financiando y promoviendo la importación de alimentos cuando acá somos un país productor de alimentos. Y sobre todo en esta reconversión, en esto que va a llevar inevitablemente a que los pequeños productores, a que la agricultura familiar venda sus tierras y deje de producir y que dependamos de la producción de otros lugares. Sí, y que entren en el sistema financiero, sí, a jugar estas chacras que hoy en día cumplen funciones estratégicas en la producción de alimentos. Exactamente. Leo, muchas gracias por toda la data, nos dejás regulando. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin mate? No sé. No lo sé. Aparte, el mate en nuestro país es consumido por... Claro. Todas las clases. Sí. Totalmente. Así que, y es muy importante. Sí, y tal vez está lo otro, que la yerba nos llegue, pero que no nos enteremos que no viene llegando de nuestros productores. Claro, hay que leer la letra, claro, chica de los paquetes, de dónde está ingresando. Hoy va a salir el negro al móvil, va a salir a la calle, así que vamos a estar hablando. Con respecto al mate. ¿Qué yerba consume, sí, si sabe de dónde viene? Vamos a estar hablando acerca de esto. Buenísimo, Leo, muchas gracias por toda la información y con este gran desafío de poder unir lo que pasa en el mundo con lo que pasa acá, en esta mesa con el mate y la yerba. Gracias a ustedes. Gracias, Leo. Un gusto. Nosotros nos vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Should bother that I ought to stick to another man. Sudamérica. La colectiva vuelve al aire. Más colectiva, más voces. Cinco radios en sintonía y en simultáneo. Lo que fue y será, aunque no me ves, como Mailumbi, soy principio y fin. El último sábado de cada mes, de 13 a 15, subite a la colectiva. Subite a la colectiva. Por FM Las Chacras. 104.9. FM Sierras. 107.9. Radio San Javier. 89.3. Radio Identia Comunitaria. 103.3. Y Radio La Biblia Nos Cuenta de los Molles. Este sábado 29 de noviembre, un encuentro más de La Colectiva. Subite desde las 13 horas a las radios en sintonía. La Colectiva Radios en Sintonía. Siempre juntándonos. Lo que fue y será. Zamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. De la mañana con 50 minutos, qué preocupadas, preocupados nos dejó este Leo, porque sí, decimos sí. Ahora, ¿qué hacemos con la yerba? ¿Viste? ¿Qué hacemos sin mate? ¿Qué hacemos sin mate? No, lo peor que tal vez lo que suceda, y es a lo que apunta el gobierno claramente, es que ni nos vamos a enterar. Sí, porque yerba va a haber, pero van a traer de otro lado, y lo que no nos vamos a enterar son esos campesinos, productores, productoras pequeños, que son los que hoy nos garantizan la yerba, que van a tener que vender sus fincas porque no se les paga el precio justo, porque no pueden competir con el precio de otros países, importaciones. Exactamente. Grave, grave lo que viene sucediendo con la producción. Tenemos mensajitos, negro, porque hay gente que está escuchando, dice, buen día, qué interesante resulta la columna de ruralidad, el tema que están tratando sobre las conclusiones del COP en Brasil, sobre la mesa de conclusiones sobre las condiciones del campesinado y la agricultura familiar en el mundo. El 1% de la riqueza del mundo para este sector. Miren si no está concentrada la riqueza. En los 3 días de eliminación de las retenciones que perdonó Milei a los grandes productores, ganaron miles de millones de dólares para meterlos en el circuito financiero, dice Silvia, y tal cual. Todo se va profundizando la concentración de la riqueza en todos los ámbitos. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con Troya? Yo quiero participar de esa también, porque ya me imagino esa. Bueno, vos googleaste. Esa empanada, porque se me hace agua a la boca. Llegaron mensajitos. Recordemos que estamos con un premiazo. Estamos inaugurando este auspicio de Iris Troya, Iris Pub Troya en Cortaderas, que arrancó con todo, que arrancó con un regalo espectacular que incluye entrada, plato principal y postre, empanada, una porción de fish and chip y un postre Irish Brownie Cup. Una cosa espectacular conocer este lugar, divino, hay musiquita, hasta te podés quedar a dormir, un lugar alucinante. Muy sencillo es ganárselo. Y acá ya hay gente que escribió y dice, es obvio que vamos a googlear, dice, comidas irlandesas, buen bien, día. Bien, viste que no soy el único. Y bueno, nosotros no vemos. Lo que tiene que llegar acá es un mensajito al 264-0030-11 diciendo ejemplos de comidas que podés comer en un pub irlandés. Un duende. Y el que se le anime al audio también, ¿eh? Ah, está bueno. Bien. No, está sí, bueno, sí. Ese garpa más. En Irlanda, no sé, un duende al disco. ¿Saben que mi apellido es de ascendencia irlandesa? Pero tengo tanta poca cultura irlandesa, ¿viste? Soy más latinoamericana, qué sé yo. Me llega a escuchar mi padre. Solo el apellido. Me deshereda. Bueno, los mando mensajitos entonces para participar de este premiazo: empanada, porción de fish and chip y postre de Irish Brownie Pub. No, dije cualquier cosa, mezclé el postre con el nombre del lugar. El postre es Irish Brownie Cup y el lugar es Irish Pub Troya. Mezclé todo, pero bueno, la gente me entendió. Nos manda mensajito qué comida se puede comer en un pub irlandés. Exacto. ¿Sabes que hay algo que me llamó mucho la atención? Porque la verdad que impresiona algo que está sucediendo en Japón. Un incendio que es increíble. Un impresionante incendio en el complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong. Al menos 36 personas murieron y 279 personas permanecían desaparecidas. Según información preliminar, en un tremendo incendio de 7 edificios en el distrito de Tai Po de Hong Kong, el siniestro demandó el despliegue de más de 700 bomberos. Además, el fuego afectó también a la Escuela Pública Bautista de Tai Po. Mientras las dotaciones de bomberos acudían al lugar, el Observatorio de Hong Kong mantenía desde el pasado lunes una alerta roja de peligro de incendio que advierte de un riesgo extremadamente alto de fuegos forestales o urbanos, basado en factores como la humedad, la velocidad del viento y la sequedad de la vegetación. Todavía se desconoce el origen del fuego, pero se cree que empezó a propagarse por el andamio de bambú que se encontraba en el exterior de al menos 3 edificios del complejo. Las imágenes son absolutamente impactantes. Es muy impresionante. Sí, porque son edificios enormes y el fuego parece estar descontrolado. Claro, estos andamios que son de bambú prenden al toque. Entonces, es fácil que se vaya el fuego. Que son andamios usados en China por su bajo costo y fácil trabajo. El gobierno chino dijo que a principios del 2026 empezaría a eliminar de las construcciones para garantizar más seguridad. El incendio también es una alerta, no solo por el clima y la falta de cuidado ambiental, sino por la sobreconstrucción edilicia, donde centenares de personas quedaron atrapadas en el interior de los edificios. Ay, ay, ay, mucho hacinamiento. Mucho hacinamiento. O sea, solo el humo ya te... Pero, ¿viste claro, lo que son esas llamas? Claro. Que... No, son impresionantes. Bueno, y volvemos acá un poquitito a lo que sucede en el ámbito de lo nacional. No solamente, recién veníamos hablando de cómo las importaciones están impactando en lo que es la vida de los campesinos, las campesinas, la agricultura familiar, pero no solamente en ellos, porque también está pasando cierres y despidos en distintas fábricas. Y compartimos una nota de Página 12, a un mes de la victoria electoral de Milei durante los comicios intermedios, nada cambió para la economía real, ¿viste? Porque las cifras son grandilocuentes, sí. Ellos hacen mucha alaraca del superávit que tiene, pero después cuando vas a la realidad de la economía, nos encontramos con que, bueno, las últimas semanas se encadenaron cierres y despidos de distintas fábricas. En Pilar, Whirlpool echó a 300 trabajadores y cerró la planta inaugurada hace nada más que 3 años, en el 2022, donde había invertido 52 millones de dólares con la idea de exportar el 70% de la producción y fabricar 300.000 unidades por año. En Venado Tuerto, Corben Amortiguadores y Corben Moto dejaron en la calle a más de 100 personas. Recordemos también, pongámonos en el lugar del impacto que tienen para los lugares, ¿no? Ciudades que no son tan grandes y donde, 100 despidos de una es un montón. No es un montón, pensemos que ahí son por lo menos unas 400 personas que se ven afectadas de manera directa y todo lo que las consecuencias indirectas, ¿no? Essen también a otras más de 30 personas despidió. en Pergamino y en Temperley. Frávega bajó las persianas y avanzan las versiones sobre 100 nuevas cesantías en los próximos días. La gestión nacional desarma el tejido industrial. Temu, Amazon, hay un montón en la lista. Se fueron del país. El récord de más de 4.000 productos que se dejan de hacer en nuestro país. Este sistema de compras trepó 237% interanual. Bueno, también sale en esta nota que hace una recopilación a nivel nacional, inclusive acá dice, como anticipó este diario, en empresas que caen como moscas. En otra nota, la lista crítica también abarca Dana. Hablábamos hoy a la mañana también de esto, una firma de origen estadounidense que anunció el cierre definitivo en la planta de Nachel, que hemos dialogado también acerca de esta situación. Despidió 50, casi 60 son los trabajadores, los empleados despedidos de Dana, de Nachel. La sueca SKF, que se fue con 150 despidos, la textil Luxo, a la fábrica de calzados Vulcalar y la productora de paneles solares Solartec, que abandonaron La Rioja. Entre las tres se perdieron más de 150 puestos directos. Esta es la economía real, ¿no? Esto es lo que viene sucediendo más allá de los números de la macroeconomía. Sí. Bien, tengo una noticia un tanto esperanzadora. Bien, que la ciencia, en el límite de lo imposible, logran borrar el VIH del ADN humano. Un avance que hasta hace unos años parecía imposible acaba de tomar forma en laboratorio. Científicos han logrado eliminar por completo el VIH del ADN humano como si jamás hubiera existido, utilizando la herramienta genética CRISPR es con R al final. Los investigadores identificaron y cortaron con precisión quirúrgica las secuencias virales escondidas dentro de células infectadas. El resultado fue tan sorprendente como contundente. Las células quedaron libres del virus, sin rastros residuales y sin que el virus HIV pudiera reactivarse. Esto no es controlar la infección, no es reducir la carga viral, es atacar el núcleo del problema, desactivar el virus en su propio escondite molecular. Aunque aún faltan ensayos clínicos en humanos y pruebas de seguridad exhaustivas, el hallazgo abre por primera vez la puerta real a una cura definitiva para uno de los virus más persistentes y complejos jamás enfrentados por la medicina. Si los siguientes pasos confirman estos resultados, estaríamos ante un momento histórico, el inicio del fin de una enfermedad que marcó generaciones enteras. La ciencia, una vez más, está reescribiendo lo que creíamos imposible. Muy interesante. Es una buena noticia. Hace rato que esto tendría que haberse resuelto, ¿no? A mí me parece que con todo esto siempre hay como que nos dejan, sí, y nos dejan ver apenitas todos los avances que han ido logrando con respecto al tema. Fueron como que, bueno, ya están. Yo creo que ya está la cura, hace claro, un montón. Claro. Pero bueno, nos van tirando cosas como que, claro, tomate los retrovirales, así seguís manteniendo este mercado farmacéutico y esa dependencia que genera, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, en este salpiqué también de noticias. No. Me gusta tu opinión, ¿no? Ese. a ver si totalmente. En realidad, la investigación del VIH es una investigación bastante compleja, sí, porque no es un virus, es un retrovirus, es bastante complejo y hace, o sea, todo lo que es las curas a través de medicamentos genéticos es relativamente nuevo. Sí. Y uno podría pensar que los laboratorios que están manteniendo retardando la información para poder seguir vendiendo los antiguos medicamentos, pero en realidad van a ser los mismos laboratorios que después te vendan esos retrovirales, claro, y la cura. Sí. El negocio sigue siendo el mismo, y de hecho el primer laboratorio que lo saque al mercado va a tener una ganancia y unas ventas exorbitantes, porque va a tener la patente, uh-huh, de ese medicamento. Claro. Entonces no es que se retrasa, sino que en realidad son investigaciones muy complejas, muy muy complejas, y que después llevan muchos, una vez que se descubre algo, lleva mucho tiempo de investigación por la seguridad de este tipo de medicamentos. Entonces lleva muchos pasos y mucho tiempo de investigación, y insisto, todo lo que es los tratamientos genéticos son relativamente nuevos para la ciencia. Entonces sí, es algo lento. Y sí, están atacando a nivel molecular. Así que no me imagino cómo sería el proceso tampoco. Acá palabra autorizada es el librelato, que estuvo, sí, muchos años en un laboratorio. Viste que el tipo es multifacético, no solo es operador, es músico, sino que es un bicho de laboratorio. Sí, así sí, que sí. Palabra autorizada. Él es muy completo. Bueno, sí, igualmente que avance, ¿no? Que avance, sí, y totalmente, que aparezca la cura. Fundamental. Hago un puntito y aparte. Bien. Y me voy a la provincia vecina de Mendoza, porque diputados aprobó la minería contaminante. Se convocan más manifestantes en la calle para defender el agua. Mendoza, ya lo hemos charlado acá, viene de un proceso larguísimo y tiene muchos años de lucha en defensa del agua y en contra de la mega minería, ¿no? Y ¿qué pasó? En los titulares lo aclaran que es una traición que se le hace al pueblo, porque el pueblo salió a manifestarse en contra de este proyecto en San Jorge. ¿Se acuerdan que también hubo una audiencia pública, popular, donde participaron más de 2.000 personas? Fue impresionante. Hicieron todo lo posible para que la gente no participe. Sin embargo, el pueblo de Mendoza se expresó. Pero, una vez más, quienes nos representan, nos gobiernan, votan en contra de los intereses del pueblo. Y esta vez, haciendo caso omiso de esos intereses. Haciendo caso omiso, esta vez le tocó a la Cámara de Diputados de Mendoza, que por 32 votos afirmativos contra 11 negativos, aprueba la declaración de impacto ambiental. Miren qué llamativo y qué cercano es este tema a lo que viene sucediendo también acá en la Villa de Merlo. Aprueban entonces la declaración de impacto ambiental del proyecto minero Cobre Mendocino ex San Jorge. Es el primer proyecto de explotación minera metalífera con la aprobación desde que está la ley, la 7722, que es la que defiende el agua, y desde la rebelión de 2019, donde salió todo el mundo a la calle a expresarse en contra de la mega minería. Falta que se trate en la Cámara de Senadores para convertirse en ley. Supongo que por eso también se va a armar distintas convocatorias para impedir, ¿no?, que se apruebe definitivamente esta posibilidad de que se desarrolle la mega minería allí. Con 39 votos a favor y 6 negativos, ya fueron aprobados los proyectos de fondo de compensación ambiental, ley de regalías mineras y Malargüe, distrito minero occidental. También se aprobó la declaración de impacto ambiental de San Jorge. Una jornada ayer con mucha presión por parte del oficialismo para darle el visto bueno a la mega minería en la provincia, a pesar del rechazo social. Bueno, una vez más, ¿no? Se gobierna en contra de los intereses del pueblo y a favor de unos poquitos. Sí, sí. Bueno. Esas fueron algunas de las noticias. Nos queda mucho más porque teníamos ahí información acerca de un borrador que se filtró sobre la reforma educativa, pero lo vamos a dejar el tema para otro día. Nos vamos a ir a una musiquita, si les parece, una tanda publicitaria. Y no se olviden de participar de este sorteo de Irish Troya. Llaman al 12. No llaman, escriben. 11. Ah, Ezequiel pidió un audio también, así que vale. Mira, te cuento que Marianela escribió, dijo, bueno, mi nombre es Marianela, comidas irlandesas en el pub, y nombra dos.

a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. La, la, la, la, la, la, la, la, la, 11 de la mañana con 18 minutitos, se nos acaba este aire fresco, queda poquitos minutos, pero mucha información todavía. Ya estamos en una nueva comunicación telefónica con Juanizo, desde acá, desde el lado vecino de Tras la Sierra. Él es integrante de la asamblea No a la Mina en las Tapias y No a la Mina en todo Tras la Sierra, ¿no, Juan? Buenos días, gracias por la comunicación. Alejandro y Pamela, te saludamos. Buenos días. Buen día, Alejandro, buen día, Pamela, buen día a la audiencia. Se amplió una lucha que se dio entre el año 2018 y 2019, que frenó la actividad en una minera en Las Tapias. Y en ese lugar empezó hace un tiempo a reactivarse, a ver un movimiento de una cuadrilla de gente asiática. Uh-huh. Y les voy contando cómo se reactiva, claro, la lucha con respecto a esto. Hay un movimiento, empieza, digamos, la gente a hacerse preguntas qué era lo que estaba pasando. Había algunas detonaciones esporádicas. Hasta que en agosto de este año hubo una detonación y como resultado de esa detonación, kilómetros alrededor, se ve que por las condiciones de viento que había en ese momento, más para el lado de Villa Las Rosas, quedó todo tapado con un polvo blanco, como si fuese un talco. Uh-huh. Esto preocupó a vecinos de Villa Las Rosas, que juntaron ese polvo para hacerlo analizar en un laboratorio en Villa Dolores. Llamaron a un concejal de ahí de Las Rosas, y este concejal a su vez llamó a gente que estuvo accionando en la época del 2018, Y de ahí se generó una, a través del foro ambiental Línea Fundadora, porque bueno, ahí hubo un quiebre en lo que es el foro ambiental hace muchos años, se generó una instancia informativa por un lado, y dentro de lo que fue esa instancia terminó formándose una asamblea. Esta asamblea en un principio era, digamos, una réplica de lo que había sido en el 2018, que era No a la Mina en las Tapias. Uh-huh. Pero a la semana posterior a esta asamblea viene un integrante, una persona que se había integrado a la asamblea, con información nueva sobre el mapa de catastro minero de la provincia de Córdoba. Y dentro de ese mapa, esta persona, Samuel Reviglio, del lado de Los Hornillos, había hecho un seguimiento sobre cuáles eran las empresas y ahí detectó empresas que tienen cateos, una a la orilla del dique La Viña, a la orilla, no estamos, uh-huh, hablando de a una distancia mínima, no. Una pegado. Está prácticamente sobre la costa del dique La Viña. Que recordemos, Juan, disculpa, que mucha gente debe conocer el dique La Viña desde por visita turística, ¿no? Por el desarrollo de las actividades que se realizan allí. Claro, igual, o sea, para que se entienda, el dique La Viña es, digamos, el embalse más importante que hay en el Valle de Traslasierra. Uh-huh. Es digamos, la reserva hídrica superficial que abastece de agua a lo que es el dique nivelador, que está más abajo, muy cerca de la mina de Las Tapias, a menos de 4 kilómetros, y a su vez abastece el agua potable de la ciudad de Las Tapias, la ciudad de Villa Dolores, Sarmiento, San Pedro, eso en agua de red domiciliaria. Uh-huh. Y después quien abastece el sistema de riego de la producción agroindustrial que hay en toda la zona, más emblemática por el tema de la papa. Uh-huh. Bueno, todo ese sistema hídrico que abastece a la población, digamos, más grande que hay en la zona del Valle de Traslasierra, está comprometido por estas actividades mineras. Cuando se hicieron en esta charla, primera charla informativa, participó un médico vía virtual, especialista en contaminación estas exposiciones de minerales a nivel aéreo. Y bueno, y dentro de esos análisis lo que dio es que gran porcentaje era de sílice y después había aluminio, magnesio y otros minerales. Esto, el médico este, bueno, estuvo explicando qué es el daño a la salud que genera en una primera instancia lo que significa respirar esto. Es un polvo muy fino que se determinó que con una brisa, un viento de 6 kilómetros, se puede llegar a expandir 20 kilómetros del lugar donde se produjo el polvo. Y esto prácticamente deja a toda la... Depende de cómo la dirección que tome el viento, deja a gran parte de la población que está todo alrededor expuesta a esta instancia. Claro. Pero con el agua pasa algo un poco mayor, porque ya en el agua tiene de recorrido kilómetros, impacta en, digamos, en todo esto que te nombré antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso generó la alerta. Por eso se modificó el nombre y ya no es más, se queda el nombre de Las Tapias como una referencia de un lugar que en su momento la lucha se centró ahí, pero ya se amplió, por eso es de todo Traslasierra. Porque en claro. Estos mapas mineros, esta zona de prospección, zona para hacer análisis de actividad minera, desde el límite con Merlo hasta San Javier. ¿Está? Es decir, que no queda, no se salva nadie, digamos. En todo lo que es la costa de las sierras Comechingones, las sierras grandes, está, todo dentro de lo que es este catastro minero, como para estudio y posibilidad de desarrollo de la minería. Uh-huh. Esto en alerta a toda, digamos, a toda la comunidad, y se está trabajando en ese sentido. Porque también no nos olvidemos que esto está ocurriendo en un contexto donde desde el gobierno nacional se promueve la minería y donde se están, debilitando los marcos legales de protección contra este tipo de actividades. Claro. Porque no son todas cosas como ellos venden, de que la minería es positiva en todos los ámbitos. No, o sea, tenemos la experiencia de provincias mineras, tenemos la experiencia de pueblos que vienen sufriendo la minería de hace 3 décadas y vemos la realidad de lo que ocurre en el territorio. Juan, sabemos que son... Sí, con esto que estás diciendo, pienso, bueno, en la tradición de varias provincias que justamente desarrollaron en otros momentos minería, inclusive San Luis también lo desarrolló, Pero cabe mencionar que hay una diferencia sustancial entre lo que es la minería artesanal, digamos, ¿no? El socavón, otro formato, con lo que es la mega minería, que ya se utilizan otros productos y el impacto es diferente, ¿no? Y la modalidad es diferente. Inclusive también no vienen por un único mineral, sino que arrasan con todo lo que encuentran. Digo, para hacer ahí un poco la diferenciación. Bueno, yo sobre este tema voy a hacer, por ejemplo, vamos con una pregunta. ¿Escucharon a alguna propuesta de gobierno hablar de una minería de bajo impacto que cuide el ambiente? ¿Escucharon dentro del discurso de los proyectos mineros que se plantee desde ese lugar la minería? Porque vamos a hablar que la minería es necesaria, ¿tá? Pero también es necesaria para satisfacer ¿qué? Uh-huh. Para ¿a quién? Sí. Para generar un crecimiento ¿de quién? Porque lo que estamos viendo, digamos, desde que se firmó el Código Minero en el 93, en la época de Menem, es una actividad de saqueo, una actividad que ostentaba un 3% de regalías, que es, sinceramente, de alguna manera burlarse del pueblo argentino, mirando solo una parte, digamos, económica, uh-huh. Que hoy un gobierno ni siquiera está ostentando cobrar el 3% de regalías. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿alguien escuchó a algún gobernante hablar de lo que implica? O sea, no sé, a ver cómo explicarlo. Sí. Tenemos ejemplos donde la minería está generando desastre, está enfermando gente, matando gente, destruyendo territorios, destruyendo economías regionales. O sea, ¿algún integrante de gobierno provincial o nacional plantea, teniendo en cuenta lo que está causando la minería con los impactos negativos, vamos a tratar de desarrollar otra forma de hacer minería? No. Yo no escuché absolutamente a nadie, salvo las empresas mineras diciendo, mintiéndole a la gente, diciendo de que ellos no generan daño, uh-huh. O que generan un daño. Eso por un lado. Y después también hay que hacer este análisis. Si esto es parte de lo que es el RIGI, y para el RIGI se pide una inversión no menor a $200 millones, ¿la inversión de $200 millones es para hacer minería artesanal? ¿A ustedes le parece que una absolutamente empresa va a venir esa cantidad de dinero para hacer un emprendimiento artesanal y de bajo impacto? Uh-huh. No, de ninguna manera. No, yo hacía esa aclaración porque pienso San Luis, pienso La Rioja, que han sido pueblos que se han desarrollado en torno a proyectos mineros más artesanales. Es decir, que el pueblo tiene ahí un vínculo con la minería, pero no este tipo de proyectos que, como vos bien decís, lo que dejan para Argentina es saqueo, ni siquiera dejan plata, dejan la contaminación y se van, se llevan toda la riqueza, o sea, gozan de todos los beneficios y a nosotros no nos dejan nada, ni siquiera, y ya está más que estudiado, el impacto respecto a la generación de trabajo, que bueno, eso hay muchos números y da para profundizarlo, mucho más, ¿no? Porque es muy desbalanceado los puestos de trabajo que se generan en relación al impacto negativo que tiene la instalación de la mega minería, y como vos bien mencionabas, que necesita millones de litros de agua, que es el agua que necesitamos nosotros para tomar, para vivir. Juan, no me quiero extender tanto, quiero ir a lo concreto respecto a qué sucede entonces, cuáles son los próximos pasos en las Tapias, qué van a hacer como asamblea, cómo se sigue con esto que ustedes están viendo en el territorio. Mañana, 19 horas, en el Salón Parroquial de las Tapias, nos volvemos a reunir como asamblea para seguir, tratando de articular, por un lado, informar a la gente de la manera más correcta, por otro lado, esperar el informe, porque dentro de lo que fue esta primera acción que se llevó adelante, hay circulando un petitorio que salió de la Asamblea para hacer un pedido de informes, pero hubo una, acción desde las autoridades, el legislador departamental Révora y la legisladora Gloria Pereira, ellos elevaron un pedido de informe a la legislatura de Córdoba para saber sobre toda la actividad minera que se está desarrollando en el departamento San Javier y en el departamento San Alberto. Uh-huh. Así que ahí hay también que esperar, la respuesta a ese pedido de informes y sobre eso ver cómo se sigue. Existe una postura desde la sociedad de que la idea es que no se desarrollen actividades mineras, porque estas actividades mineras atentan, o sea, por un lado contra el ambiente, uh-huh, por otro lado la salud de los que habitan los territorios. Sí. Por otro lado, también atenta contra la economía regional, uh-huh, que el resultado de una propuesta que el propio Estado lleva adelante desde hace años, que es fortalecer la industria del turismo y fortalecer la industria de producción de alimentos saludables. Claro. Entonces, en ese sentido, la minería atentaría contra estas políticas de Estado que se vienen llevando adelante desde hace tiempo. Uh-huh. Porque imagínense que nosotros tenemos la ruta del olivo, ¿no? Donde hay varios emprendimientos de olivares que están generando aceites y derivados. Tenemos la ruta de vinos, bodegas artesanales, bodegas, que se está generando todo un circuito con respecto a la producción de uva y después el valor agregado a la transformación de vino. Estamos con huertas agroecológicas desparramadas en distintos lugares del valle. Estamos con plantaciones de nogales, que cada vez hay más en la zona. Uh-huh. Todo esto es una política de Estado que se viene desarrollando desde hace décadas y que está generando, un circuito, un turismo ecosustentable. Claro. Que está tratando buscar, un turismo que sea amigable con el ambiente. Claro. Ahora, es absolutamente contradictorio, la aprobación de un proyecto minero con a esta apuesta, ¿no?, a otras actividades productivas. Y pensemos esto, todo lo que es la costa, ¿tá?, todo lo que es la costa, se nutre del agua de las cuencas que están arriba de la sierra. Uh-huh. Cualquier emprendimiento que se haga arriba en la sierra va, por un lado, a competir con el agua. Y por otro lado, va a contaminar, porque contamina. No es que no, claro, no existe forma de no contaminar. Uh-huh. Y también una cosa que no se habla mucho es que los pasivos ambientales que quedan no son pasivos ambientales que se pueden remediar en una, dos, tres generaciones, cinco generaciones. No, es mentira. Los pasivos ambientales que quedan, prácticamente, no sé cuántas generaciones van a pasar hasta que eso exista una remediación. Exacto, y hay ejemplos concretos, ¿no? Como Hachal, en San Juan. Como Hachal, o vámonos cerca, los gigantes. Uh-huh. Los gigantes con la extracción de uranio, porque uno de los minerales que se quiere buscar en la zona es uranio, porque dentro de las propuestas del gobierno nacional está darle está la intención de hacer extracción de uranio, y hacer extracción de uranio implica, por un lado, fomentar la industria de la muerte, que es la industria armamentista. Uh-huh. Por otro lado, el pasivo ambiental que queda del uranio es in eternum. Porque cuando hablamos de residuos radioactivos, hablamos de miles y miles de años. O sea, no existe vida para poder decir que el pasivo ambiental que queda va a tener algún tipo de remediación. Eso es una mentira total. Y hoy, en los gigantes, está pasando con roturas de dique de cola, con denuncias sobre que esa rotura de dique de cola terminan en el lago San Roque. Entonces, donde se provee una parte importante de la ciudadanía de Córdoba de agua. Entonces, lo que está pasando realmente es muy serio. Claro. Y oculta de la información, se oculta de los medios, todas estas situaciones que realmente tendrían que estar, digamos, en la agenda, de la prioridad. Totalmente. Por suerte o por organización, siempre hay vecinos, como en tu caso y otros y otras más, muy alertas, muy atentos a lo que sucede en el entorno, en el contexto, y que nos informan. Juan, nosotros tenemos que ir cerrando por acá. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a estar muy atentos a las novedades y ver qué acontece, porque como vos bien explicabas, no solamente que va a afectar a tras la sierra, sino a toda esta región, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes por de alguna manera ir pulseando con el tema de lo que son los medios para tratar de que le llegue la información a la gente lo más, digamos, real posible sobre lo que pasa en los territorios. Exacto. Desde ya, muchísimas gracias, tenemos en contacto. Abrazo grande, saludos por allí. Bueno, ahí entonces dialogamos con Juan Iso. Juan es un luchador incansable, es un referente en lo que tiene que ver con las luchas socioambientales y hace parte de la Asamblea No a la Mina en Las Tapias y No a la Mina en todo Tras la Sierra. Y nos ponía un poco al tanto en primera persona acerca de lo que viene sucediendo en Las Tapias, en toda esa zona, respecto a estos posibles proyectos de extracción minera. Nosotros nos vamos a una última pausita. Sigan escribiendo. Hay muchos nombres que llegan de comidas irlandesas. ¿Qué comida se puede comer en un pub irlandés? Y participando con esa consigna, te podés llevar una comida del Irish Pub Troya en Cortaderas, con entrada, plato principal y postre, una delicia. Nos manda mensajitos al 2640030 11 y ya con eso están participando. Si googlean, no nos enteramos, no se sabe. Nos vamos a una musiquita y ya volvemos. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Que ignoran su gusto americano, y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, madrina de los pobres en el páramo andino. 11 de la mañana con 45 minutitos. Nos quedan 15 minutos de programa. Esto se fue volando, volando. Pasan todo tipo de temas por acá, ¿eh? Todo tipo de temas. Y nuestro compañero Alejandro Godoy ya está en la calle. A ver si nos escucha. Ale, ¿andás por ahí? Sí, estoy acá, te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto, perfecto. Se escucha, bárbaro. Bueno, ¿por dónde andás, Ale? Vos salís a la calle y te podés encontrar con todo el mundo. Y justo me estoy bajando del auto también, como encontrando un lugar para estacionar. ¿Y a quién me encuentro? Un personaje muy querido para la radio también, ¿eh? A ver si la adivinás y le sacás la voz. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Ay, todavía será, no le sacás, ¿será Moira? No. No, para mí está risa. Es que me gusta la de que esta mujer, porque sale de cosa rara cuando me río. No sé si me descubrí, pero no descubrí todavía. Malvina Calderón. Ah, no te la puedo creer. No te la puedo creer. Qué fácil me olvidaste, mi amor. Malvina Calderón, por favor, te lo pido. Es que no sé qué. Se escucha raro esto. ¿Cómo andás, Malvi? Qué raro, porque estamos lejos, pero no tan lejos, porque mira, me encontré acá en pleno centro, a media cuadra de la plaza, el Ale, y medio que entre amenaza, yo no entendía si me quedaba en algo bueno, si venía con algo raro, pero si era de buena onda o entre el miedo y la alegría, la morbosidad. Dos sensaciones encontradas. Bueno, qué alegría, hermosa esa entrevistada, hermosa. Ay, gracias. No sé si tengo algo interesante para decir. Siempre. Hasta me he puesto nervioso, si querés que te diga. Te digo, con los años de estar frente al micrófono se pone nerviosa. Es que está peludo. No te creo. ¿Viste? No, porque es como uno el que, como el que vos tenías, pero en miniatura, Malvi. Vos tenías uno que era así, puro glamour, pero todo grande. Este es chiquitito. ¿Qué será esto? Pero bueno, avanzamos. De Ale, si puedes venir cualquier cosa. Yo sé que tienen una temática, ¿no? Exacto. Sí, tenemos temática. Yerba mate. Ah, yerba mate. Tomás mate, Malvi. Bueno, yo estaba justamente hablando, Pame me conoce, sí. Solía yo llevarme los matecitos ahí, pero viste que cada uno tenía su propio mate. Uh-huh. Eso ya era sí. Un tema. Sí. Que estaba bueno, porque el mate cada uno lo toma como puede, como le gusta, como quiere. Y bueno, fue una cierta pregunta de qué pasa con imaginarse una vida sin mate. Uh-huh. Y la verdad es como que creo que tendríamos que hacernos todo ese ese ejercicio de ponernos a pensar, eliminar el mate de todos los lugares donde uno está acostumbrado a ver mate, ¿no? ¿Te ves sin mate? Yo, por ejemplo, en estos últimos años me he hecho más matera. Pero más allá del consumo personal, me pongo a pensar lo que ha sido el mate a lo largo de mi vida, lo que he visto acerca del consumo del mate. Entonces yo, mi hermano, por ejemplo, lo veo siempre con el brazo, y entre el brazo y el torso hay un termo. Claro. Entonces ahora tendría que imaginarme a mi hermano sin eso, ¿viste? Sin el termo abajo el brazo. Espera, ¿a tu hermano el que está acá o el que está allá por las Europas? Ahora mismo está mi hermano Mauri, que anda de viaje, y se vino, por ejemplo, para traer poco peso, se vino sin su equipo, ¿no? Entonces yo en casa, últimamente no estoy viendo ni el mate ni el termo, porque se lo lleva él. Está secuestrado. Anda en bici, hay cosas como raras que hace la gente por el mate, ¿no? No sabes dónde lleva el termo, pero lleva. Claro. No sé dónde lleva. Sí, de repente había un pote lleno de yerba y de repente se vacía rápido, porque hay gente que toma mate grande, mate chiquito, mate rap, mucho mate. Eso impacta mucho en el consumo, el mate grande. Si sos matero, sí, se te acaba y no más. Sí. Yo ahí he descubierto mi parte rata. Yo soy de las que buscan el mate chiquitito, claro, y lo llena hasta la mitad. Ah, encima. Para no gastar. Ahí está desarrollada, muy desarrollada mi parte. Donde economizo mucho, pero no sé, porque me da cosa, ¿viste? Cuando lo veo a mi hermano que aparece con el mate grande, digo, bueno, es un presupuesto. Pero la verdad que evidentemente es tan importante como en la vida, que el pibe, aunque no tenga un mango, él tiene que tener su yerba buena, claro, que le guste, y su mate grande, ¿viste? No veo que reduzca el tamaño del mate por la cuestión económica, porque se ve que, bueno, que para él tiene un rol re importante como para mí lo tiene una cerveza. Claro. Pero está bien, es todo válido acá. Folía las categorías. En la calle es todo válido. Mira, esa es muy buena reflexión. Bueno, está bien. ¿Y que hay algún hoy qué pasa? ¿Qué ¿Cuál es la problemática que estamos? Ahí está, ahí quiero llegar. El tema es que sabía que con Malvin nos llenamos los 15 minutos. Así, es más, nos pasamos. La vamos a hacer jugar también a Malvin, después de preguntarle lo de la yerba, la vamos a hacer jugar a ella, que seguro va a tener algo para decir. Y te podés ganar un premio de un ¿Auspiciante? Un auspiciante nuevo que tenemos. Ahora quiero jugar, no, yo cualquier cosa regalada, mirá, viste que a caballo regalado no se le mira, ¿no? Sí, bueno, Malvin es redes. Los productores de yerba, de emisiones, sí, que ahí en donde están la mayoría, ahora ya prefieren no cosechar porque le sale más caro la producción de la yerba que la venta. Entonces, pero ya no es un negocio rentable. No es un negocio rentable. Entonces eso traería algunas fallas en góndolas, como precios de yerbas importadas, como para mantenerlo un poco más barato. Pero todo eso trae que cientos de yerbateros no van a poder producir en el país y se va a ir y nos quedamos sin producción propia. Va a haber un caos entonces, ¿eh? O sea, vamos sacando de lado la problemática obviamente económica, porque esto implica, vamos a ponernos serios, ¿no? Implica que se ponen en juego muchos puestos de trabajo, y de los cuales obviamente de realidad en el norte también, y bueno, realmente la cuesta arriba es mucho más arriba que en otros lugares, ¿no? Muchas veces. Claro. Pero bueno, eso obviamente me parece que es como esto va a ser una crisis también en la cuestión del consumo, que recién bromeábamos de la importancia que tiene, ¿no? El consumo de la yerba para claro, comer ese mate. Y ahí un poco ese desayuno, muchas veces el almuerzo, la cena, ¿no? También sí, para sí, muchos, sí, es todo, el reemplazo de la comida. Y ahí venía también la pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, en tu caso tuviste que cambiar de yerba, o bueno, ya nos tiraste algunos tips respecto a las estrategias que vos tenés, mate chico y llenado a la mitad. Sí. Exacto. No, mirá, la verdad es que yo veo en casa, porque siendo sincera, no soy una gran consumidora de mate, no tengo tampoco quizás ese conocimiento de las características de las diferentes marcas, porque sé que hay marcas que son más fuertes, otras más suaves, otra con más palo, otra con menos palo, y bueno, y un montón de otras cosas que, como soy medio ignorante en el tema, no las podría describir, pero sí lo que veo que en su momento se empezó a cambiar la marca, empezás a ver mucho más lo que te parece de la yerba, más allá de la que más te guste. Claro, la más barata. Mi hermano Mauri. Hay que buscarlo al Mauri, Hay que buscarlo al Mauri, urgente. Urgente traerlo acá a la radio. Pero sé que es muy importante eso. Mucha gente ya, o sea, mucho nos pasa de ir al precio, más allá de poder serle fiel a la yerba que nos gusta, ¿no? Claro. Y entiendo que también la escasez va a empezar como a generar... Entiendo que mucha gente toma mate también para mantenerse despierto, para alimentarse, para... Bueno, la parte de socializar es muy importante, claro. Pero quizás en eso que estamos hablando de que llena vacío, también de ansiedad, muchas veces, ¿no? Es una cuestión importante, sí. Me parece que... Malvi, ojalá, y vos te fijas... ¿Te fijas de dónde viene ponerle la yerba o vas más eso, a la que ya conoces o al precio? Voy más, a la que... al precio. Al precio, porque como vuelvo a decir, no conozco mucho de las marcas ni el origen, pero voy al súper de Merlo y las compro generalmente ahí. Sé que hay otros productores, mi hermano ponele, suele comprarle a gente conocida. Hay como un circuito también... El que está acostumbrado al circuito comercial va al súper, la compra ahí o en el kiosco del sur o en el barrio. Claro, pero, sí, la misma marca. Ajá, sí, exacto. Pero siempre es más el precio, me parece, en estos últimos tiempos. Sí, así. ¿Cómo afectaría al país sin tanto consumo de mate? Y para mí vamos a estar todo un poco más histérico, sacando la parte de lo económico y de la cuestión social, que incluye, obviamente, si hay menos yerba, es que hay menos laburo. Y eso hablo de los que trabajan en esa área. Y después la gente me parece que lo consume mucho por una cuestión de compañía, ansiedad, mantenerse despierto, reemplazar capaz algún alimento, hasta gente que hace dieta, toma mate, o sea, tiene un rol re importante para los argentinos, súper importante. Va a ser raro para mí, ojalá se revierta, porque es como que es difícil ver, ¿viste? Pensar en la ausencia de algo que es tan protagonista en la vida de nuestra sociedad. Sí, eso de que se escucha mucho, que lo dijiste al comienzo, que hay mucha gente que reemplaza la cena, por ejemplo, por, bueno, no ceno, me tomo unos matecitos con cualquier cosa como para no acostarse con la panza vacía nada más. Sí, eso es muy normal. Aparte, me acuerdo muy bien en mi época de estudiante en Córdoba, que el mate era un alimento, o sea, literal. El criollito con el mate. Y con eso te mantenía, o picabas poco, pero el mate te ayudaba a no morirte de hambre cuando tenías poco, y hasta, bueno, dicen que también te ayuda para estudiar y mantenerte despierto, es la compañía. Sí. El mate es un montón de cosas, en la vida. Y también es parte de nuestra identidad. Sí, totalmente. Ahora no sé qué haces sin mate vos. Parece raro, ¿verdad? Yo estuve tomando, lo dejé en la radio. Toda la mañana mate tomando mate. Yo tomaba mate con el edulcorante. Nunca nadie me puteó, pero sé que no está bien. Como bien, bueno, cada uno con sobre gusto no hay nada escrito, dicen, ¿no es cierto? Yo prefiero el mate amargo. Claro, bueno, ese es otro debate, yo el dulce. Así que no, todo el mundo va a decir... Bueno, no tiene derecho a opinar. No, el sobre gusto. Bueno, la vamos a hacer participar del juego, a ver si se gana este premio. Obvio, ¿sabés qué? La recontra veo a Malvi en este lugar, porque Malvi, te contamos que Troya Iris Pub hoy nos facilitó un premio y vamos a estar jugando por, mira, esto es un lujazo total, entrada, plato principal y postre en Troya Iris Pub, allá en Cortaderas. Empanada, una porción de fish and chip y un postre que es Irish Brownie Cup. Bueno, una cosa impresionante, te reveo, te recontraveo tu perfil ahí y con esta pregunta seguramente vas a tener respuesta. Usted que sabe tanto. Escúchame, no me quemé. No, no te quemo, te apuesto, te pongo todas las expectativas. La consigna es muy fácil. ¿Qué comida se come en un pub irlandés? ¿En un pub irlandés? Sí. ¿Qué se te ocurre? Comida. Ah, bueno, vos porque te vas más al trago. Ok. Sí, yo te voy a... Bueno, vale bebida también, vale bebida. Una Guinness negra. Esa, vale. Fui por la bebida, bien. Sí. Y bueno, y comida siempre tú, viste, en esos lugares una cuestión frita, puede ser un pescado frito. ¿Se podrá o no? Ni se idea, puede. No he llegado a ninguna. Se puede. Dice ¿O puedo tirar, no sé, un plato de fideos? No. Mira, acá te, un plato de fideos. Escuchame, los irlandeses, arroz deben comer también, ¿o no? Es universal. Sí, pero yo me pido siempre, así, cuando salgo así de parra, digamos, me pido una hamburguesita, sinceramente. Me gustan esas cosas así cochinas. Claro. En un bar irlandés, yo calculo que papas fritas también. Sí, papas fritas, obviamente. Una rica hamburguesa. ¿Qué más? Bueno, no sé, algún... Che, ¿te traerán una salchicha alemana, che? ¿Está bien ahí? A ver, acá Ezequiel Librelato, que él toca seguido acá en Troya Iris Pub y conoce mucho mejor que nosotros la carta, hace seña como que no. No. Pero igual estuvo muy cerca con el tema del pescado frito, ¿no? Pescado frito, ¿no? Dice que con pescado frito entras ahí sí. Sí, totalmente. Ahí va y la bebida. Ay, entonces, y la Guinness negra, obvio. Entró con Guinness. Pescado frito y con la cerveza. Acá porque, te digo, la gente que escribió se tiró casi toda por la carne. Pastel de carne, estofado, les digo algunas de las respuestas. Guiso de cordero. Jamón horneado, mucha carne en ese menú, mucha carne. Ya les vamos a ir compartiendo la carta de Troya Iris Pub porque es impresionante. Molvi, un gustazo escucharte, volvé a charlar un ratito acá con nosotros en el estudio, algún día de esto, Malvi, vení aunque sea el viernes, que es pura joda. Yo siempre estoy para las buenas. Claro, para las buenas. Traete el mate. El viernes tendré aquí. Un viernes te recibimos acá. Gracias, Malvi. Un gustazo escucharte. Saludos a tus hermanos ahí dispersos por el mundo. Y que te devuelvan el mate, ¿no? Un beso enorme también para vos y para todos que estén ahí y todos los que estén escuchando, un beso muy pero muy grande. Abrazo. Que tengan gigante, un hermoso Malvi. Jueves. Muchas bueno, gracias, muchas gracias. Así que bueno, menos mal que me la crucé a Malvi. Negro, espectacular, es entrevistada de lujo, hasta tiró la consigna. No, una genia, un lujazo. Nosotras nos tenemos que ir, ya pasaron unos minutitos de las 12 del mediodía. Negro, te saludamos porque yo voy a decir quién es la que se lleva la comida de Troya Iris Pub. Gracias, Negro. Nos vemos acá para seguir tomando mate. Un abrazo. Gran tarea ahí, el encuentro con Malvi Calderón. Abrazo grande, entonces, nuestro compañero, el Negro Ale Godoy, en la calle haciendo entrevistas. Y le vamos a decir que el premio de Troya Iris Pub de empanada, la porción de fish and chip y el postre de Irish Brownie Cup se lo lleva el teléfono que termina en 0354, que estuvo participando y fue una de las que se inclinó por la carne, guiso de cordero. Así que se lleva ahí el premio, nosotros inaugurando ahí, estrenando auspiciante. Muchas gracias, Troya Iris Pub en Cortadera, espectacular. Y ahora sí, nos saludamos, hasta mañana. Nos vamos, mañana a las 9 nos volvemos a encontrar. Gracias Ezequiel Librelato, Agustín Molina y Belén Iriar, que está acá haciendo tareas. Chau, no se vayan de Identidad Comunitaria, la 103.3. Chau, labulla.org.